pasar. En América se oye en cualquier lugar, en Europa, en la China y hasta en Japón. En la fiesta y parrandas también está, canta con picardía y su folclor. Bailador incansable de aquí y de allá, que le canta la pena y canta el amor. Y al